que el teu pare, Rafa, es diu, s'assembla al Manuel Campo Vidal, m'has dit, no? Diu l'Héctor. És igual. És que estem amb el Dani i amb l'Héctor, i resulta que el pare del Dani, el Rafa, és qui li va ficar el verí dels especialistes secundaris. El pare al hijo, tío. Sí, sí, sí. És increïble. Bueno, és com debería ser sempre, és la ley natural, eh? Bueno, sí, també és verdad. Seleccionar a los hijos. No, i els... Por el buen camino. També poden, no? Perquè tu encara vius a casa el Rafa, no? No, ja em van fer fora. Et van fer fora. No, ja tens edat, eh? Que tens edat, fora. Bueno, han vingut a veure el programa el Dani i el Rafa. Suposo, no ho sé... Ai, el Rafa no, l'Héctor. El Rafa està treballant. L'Héctor. Suposo que les vies que s'han de fer servir sempre per venir a veure. Sí, a través de la web... Ah, no, de l'adreça de mail, que és especialistes@cadenaser.com. És que si no, s'echamos a patades ara mismo. No. Envieu un mail aquí a aquesta direcció. Aquest mail és reenviat automàticament a la direcció de l'Òscar Peret, que és zarzuela.com, i allà l'Òscar Peret fa i desfà com vull, com li surt del níspero. Sí, tiene totalmente libertad para hacerlo. Bueno, que sapigueu que aquell és el Jay Powell, el del bigote, que s'assembla al Manuel Campo Vidal, però... Bon dia. Però sí, recién levantado. Quan van començar aquest programa, ja fa molts anys, aquesta és la 7a temporada, el Jay Powell era així, tio. Sí, sí, ha crecido. Ha pegat l'estirón, no hace nada. Anava amb pantalons curts. Sí, sí, sí. Que era un problema, perquè tenia els pantalons curts i té la cosa molt llarga, i era un problema. I quan vam començar, l'Òscar tenia el cabell blanc, però gràcies al Just for Men, mira'l. Just for Men. Sembla un actor venezolano, el cabrón. Bueno... Ja està? Ja podem començar o no? És entrevista o és trucada? És entrevista, no? Sí, és entrevista. Entrevista i trucada, eh? Va, comencem, que avui tenim un programa guapo, perquè és un programa que feu vosaltres. Farem el Remember després i també tindrem Quiniela. Una travessa tonta, eh? Sí. És el de la Quiniela, no? Encara que no hi ha de futbol. Que parece de mentira, parece de... De fet, el resultat d'aquesta travessa crec que se sabrà el dia 2, o sigui, dimecres, eh? Perquè són partits de Copa. Sí, sí, jo crec que si no hi ha futbol, la Quiniela farà alguna cosa. Vulguis que no, fent la travessa, omplim un temps que no hem d'omplir nosaltres. Així que... Sí, jo, mira, un dia que no hi ha futbol, segurament la Quiniela de rubies, morenes o pelirrojas, 1x2, i ho farà així. Doncs vinga, quan vulguis comences. Jo estic preparat, però el Jay Pau està així com neguitos. No, ho estic esperant. Vinga, dale, dale. Vinga, preto, eh? Es hora que has escollit ell la cançó, no? Sí, y además, ahora es que oyéndote cantar me he acordado de la Orca Keiko, que la gente está deseosa de que vuelva esta chica. Sí, pero está muerta. Está muerta, no, pero está muerta, pero el espíritu canta. Está muerta. Está preparando un disco de ópera. ¿Ah, sí? Sí. Nessun Dorma. ¿Para estas navidades? Sí, era para estas navidades. Sí, pero no da tiempo. Le va a quedar un poco atrasada la cosa. Pero está preparando el retorno. Vale, vale. Bueno, ya ven el Reis Mags. Avui és el dia dels innocents, però no és cap innocentada. En poc més d'una setmana, aquests tres paios d'Orient vindran carregadats de regals. Suposo que ja ho sabeu, i si no ja us ho dic jo, la legislació vigent estipula que cadascú de nosaltres ha de tenir un Rei Mag preferit. No podem fer allà a la babalà... Messi Ronaldinho, no vale. No. Queridos Reyes Magos, no. Has de tenir un. Però com es fa per escollir un Rei Mag? Quines són les coses que fan que un es decanti per un rei o per un altre? Jo, si escull un Rei Mag, puc després rectificar? Jo tengo el mío, eh. Sí? Segurament moltes d'aquestes preguntes a hores d'ara us les esteu fent, i si no, apagueu la ràdio, perquè tenim una persona que ens explicarà tot el necessari perquè triem el nostre Rei Mag i perquè no ens equivoquem. És el senyor Farfán Verdulero. Farfán? Es usted, ¿no? Farfán Verdulero, sí. Pues responda, espabile. No sé, estaba dudando el tío, no sé. Es un nombre de mierda. A lo mejor iba a presentar a otro tío. Con todos los respetos a su familia, pero menudo nombre. Farfán Verdulero. Pues trabajaba... ¿Quién le sacaba eso, tío? Farfán Verdulero. A mi madre le gustaba. Pues, menuda pava. Bueno, Verdulero no le gustaba, le gustaba Farfán. Y Verdulero ya es... Le gustaba el Verdulero. Verdulero es un nombre. Verdulero, un apellido judío. ¿Qué quiere...? No se enrolle, que... ¿Qué significa hombre que trabaja el acero? A los barcos. Bueno, el señor Farfán Verdulero trabaja en la web conocida, web pimpamjoba.cat, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Concretamente en el departamento de Reyes Magos. Que ya le pedimos perdón por la publicidad que hicimos tan nefasta de esta. No, sí le gustó mucho. Ah, ¿le gustó? Gustó mucho. Y usted es el que se encarga de todo esto lo que estaba explicando antes, ¿no? La selección de los Reyes Magos, de los cambios que podemos hacer y todo eso, ¿no? Efectivamente, ya era una friolera de años, tantos como un montón. Y trabajamos. Como los que tienen Ani. Sí, tantos no. Y trabajamos en esta bonita labor de ayudar a la gente a decidirse por un rey u otro. Vale, muy bien, Farfán. Vamos a hacer un ejemplo de mí mismo. Yo no tengo un rey mago escogido. ¿Tú no? No, yo por ejemplo no. Yo es que no soy así. Pero un gilipollas. Soy así de idiota. Sí, vale. ¿Por dónde empiezo? ¿Soy idiota realmente o gilipollas por no tener a mi edad un rey escogido? ¿Sí o no? Dígamelo, dígamelo, doctor. Para empezar, por mucho que ponga el guión otra cosa, tú eres gilipollas, ¿no? Eso lo tenemos. Vale. Pero hay que decirte también que hay más gente como tú suelta por ahí, de mayor edad incluso, que no tienen rey escogido. Y es posible que se mueran, ¿no? Mañana mismo, sin haberlo hecho. Porque tío, ¿no? Allá ellos, porque mañana es un día bueno, guay. Entonces, vale. Triste morir. Sin saber quién es tu rey mago del huevo, ¿no? Pero entonces, ¿y qué se pierde la gente? Coño, los regalos. Ah. ¿Dónde va a parar los regalos? Si no tienes rey mago, tú no tienes... Eso, o sea, los niños. Claro, tú ve al instituto y pregúntalo. Ahora entiendo. Tú ve a la guardia. Por eso a mí no me traes nada, los tengo que comprar yo. Eso lo sabe hasta los niños. Claro. Es verdad, y yo tengo que escribir del rey Baltasar, del rey Melchor, claro, porque no... Tú ve al parvulario, al petit cigrunet, y pregunta... Y pregunta, los niños lo saben. Tú ve al parvulario. Perdona, pero es el siglo petit. Al siglo petit. ¿Vale? Y va y pregunta. Tú ve al parvulario, al petit Peter Pan. Y te lo dicen los niños. Intuyo que hay muchísima gente en mi situación. ¿Por qué estamos así, Farfán? ¿Por qué? No sé, o sea, vuestros motivos tendréis, supongo. Lo que está claro es que esto de elegir un rey u otro es una decisión que necesita un minuto, ¿no? Necesita una reflexión. Como el cajero, elegir y si quieres o no quieres comprobante. Claro, entonces eso es una reflexión previa. Hostia, es... Sí, no, sí. Claro, es... ¿Para qué quiero ese papel? Claro. Pero lo único que te dice, has sacado usted 60 euros. ¿Lo necesito? Necesito que me lo confirme. ¿Necesito llevar esto en la cartera? Yo los tengo en la mano, los 60 euros. Ya está. Por tanto, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué información me está dando, ¿no? O sea, ¿es superfluo o realmente yo, antes de irme a dormir, voy a sacarme la cartera un montón de papelajo y...? Pues la decisión de escoger un rey mago es así, ¿no? Necesitamos unos minutos de reflexión, pero es más rápido de lo que la gente piensa, ¿no? A ver, yo quiero elegir mi rey mago ahora mismo. Venga, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo primero Yo quiero elegir un rey lo mago. Lo primero es creer un poquito en toda esta vaina de los reyes magos. Creo a pies juntillas. Si va dubitativo, mal, porque ellos lo notan, ¿eh? O sea, los reyes magos lo huelen. Son como los lobos. Sí, te ven como los perros, como los skinheads, te miran a los ojos y notan tu miedo, ¿no? Y entonces te atacan, ¿no? Un rey mago. Si tú vas dubitativo ante un rey mago, él te muerde el cuello, te ataca, ¿no? Como un tigre, ¿no? Como... Entonces... Curioso, los skinheads tienen todo su cerebro está en la nariz, ¿eh? Sí, sí, y en los ojos, y en mirarte a los ojos y percibir el miedo tuyo, ¿no? Sí, entonces... Sí. Yo creo en los reyes magos. Pues luego, pues es fácil, mire... Y creo en los skins también. Pues entonces, perfecto. Entonces, mira, yo traigo una foto y tal aquí de los reyes magos. Bueno, pues elige uno. Eso es como... Son tres, ¿no? Eso es como un mago en las cartas, elige una. Este, ¿cómo se llama este? ¿Quién es? ¿El Panocha? Este, sí, el pelirrojo. Gaspar. Bueno, no Gaspar. Está mal. Dicen que me gay. Gusta, Gaspar. Dicen que es gay. Me importa poco. Pues bueno, pues está. Vale. ¿Y el suyo cuál es? ¿El mío este? Sí. Este, el afroamericano negro. El negro. Ah. Negro. Pero este está pintado, no es negro. No, hombre, no, es negro, de verdad. Este no está pintado. No, es negro. Es como negro. El de Buenafuente, este está pintado. No, Buenafuente no es el ripeo, está en negro. ¿Ripeo? Ripeo es negro de que nació. ¿No es pintado? No, es de verdad. Luego lo pintan encima para ser más negro. Bro. Vale. Vale, pues venga, yo me quedo con... ¿Y este quién es? Perdón. El Rubiales. El rubio, ese. Ese es Melchor. Melchor. Aunque me ha dicho que ya lo deja este año. Bueno, ¿con quién te quedas? Decídete. Difícil, ¿eh? Gaspar, este, venga, va, el primero. El primero siempre es el bueno. Vale, Gaspar, ¿no? Vale, muy bien. Vale, ¿ahora qué? ¿Ya está, no? No, ya está, nada. Ahora tienes que llamar tú a Gaspar y decirle, no sé... ¡Ah, yo! ¡Coño! Y llámele Gaspar usted. Ahora estará durmiendo, no sabe que tú eres... Que él es su rey preferido para ti. Pero llámele usted, que es el que... Yo tengo que llamarle ahora. Claro, llámala tú. Es tu rey, a mí me la suda, a mí el mío no es ese. ¿Y qué le digo? Tú no tengas miedo, es un tío... ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo? Es un tío campechano como nuestro gay de España. ¿Pero qué le digo? Digo, hola Gaspar, ¿qué le digo? ¿Que es mi rey? No sé, lo pone el guión, que tienes que decirle... No, pero si usted es el encargado de... Yo qué sé, llámalo. Va, a ver, 3-2-3. 3-2-3, qué fácil de recordar. Sí. ¿Rey Gaspar? Sí, soy yo, ¿qué quiere? Que es como sentido campecha, ¿no? Nada, que le llamo para decirle que usted es mi rey preferido. Pues muy bien, cojonudo, me parece. Me llamo Armán. Cojonudo. Armán, no, no, cojonudo, no, Armán, Armán me llamo. Armán, apellido. Sí. ¿Apellido? Sí. ¿Apellido sí? ¿Tengo? Ah, ¿qué tienes? Sí. Pónmelo. Ah, no lo voy a decir, el mío. Smith. ¿Smith? Sí. Vale, pues está apuntado, venga. Es San Jaume, que yo me lo sé. Bueno. Pues vale. San Jaume. Bueno. Joder, qué seco, ¿no? No sé, me he quedado... ¿Estás contento, no, ya? Sí, me he quedado con ganas de sentarme en sus rodillas. Pero para darle de hostias, porque... Ya, no sé. Qué tío más rancio, sí. Qué seco no, es, ¿no? No, no es muy simpático, no es muy simpático. No me ha gustado. Venga, llámalo no, otra vez. No, no me ha gustado. Llámalo otra vez. No le voy a llamar. Quiero llámalo. Quiero otro. No me ha gustado este. Ah, ¿quiere otro? Sí, el afroamericano. El afroamericano es 321 en el teléfono. 321, me gusta más este. Sí, va, llámalo. Tiene cara simpático. ¿Estás pintado? 321. Sí. Tienen la misma voz todos los reyes. Hombre, es que soy el mismo, ¿qué quieres? Es el acento de Oriente. ¿Baltasar? ¿Qué? No, soy Gaspar. ¿Me puede poner con Baltasar? Espérate. ¿Y por qué coge usted el teléfono de Baltasar, Raúl? Porque soy el que coge el teléfono. Bien, ¿Qué quieres, cambiar? Mala leche que ¿quieres cambiar, no? Pues sí, ascolas, que quiero cambiar. Ascolas. No, usted, si... Gaspar. Vaya manera de vender el producto. ¡Ponte! Te quedan pocas ganas, te vas con paranoia. Sí, ¿qué pasa? ¿Baltasar? Bueno. Sí, soy yo. Mire, le voy a decir una cosa. Yo antes era de Gaspar, pero de toda la vida. Ya. ¿Vale? De padre, de abuelo, pero me quiero cambiar. ¿Y tú qué quieres, cambiar? Bueno, pues venga, no te enrolles. ¿Cómo te llamas? Uy, este quiere otra cosa, sí. Mago. Me llamo Armán y no le voy a dar mi dirección, ¿eh? Es que eso de que dicen de Gaspar no es verdad. Eso soy yo en realidad. Lo que se dice de Gaspar se lo aplicamos a usted, ¿no? Sí, píquemelo a mí. Bueno, pues apúnteme. Vale, ¿qué? Pues lo apunto. ¿Pero este cuál es? ¡Hala ya! ¡Pero los cojones ya! Usted es Baltasar, ¿no? Ya. Joder. Está, colgado. Pero era, este era el... No me gustó tampoco este... No sé, yo... No se puede... Lo importante es que me traiga los regalos. Y lo importante es tener salud, claro que sí. Desde luego. Señor Farfón, ha sido un placer tenerle aquí. Mucha faena, ¿no? Estos días. Muchísima faena. Y pocas ganas, ¿no? Y poquísimas ganas de currar. Venga, el Remember és aquesta part del programa que feu vosaltres. Avui és el dia dels innocents. De moment no hem fet cap innocentada, ni la farem, perquè tot el programa en si ja és una innocentada. Què més voleu? La fem cada dia. Vale, doncs hem escollit, crec, un Remember referent a això, no? Sí, avui hem passat de vosaltres i hem triat una entrevista sobre les innocentades. Sí. Però abans l'Òscar Peret em diu que recordi el número de telèfon, que és el 933-44-1411, però truqueu... Ara mateix, quatre de vosaltres participareu a la Quiniela, que sí que hi ha Quiniela, que es celebra la jornada dimecres que ve. Per exemple, hi ha un Barça al Collano. Però què importa això? Si lo que importa és que toque. I lo importante és... El primer 15 és Racing Málaga. Fíjate que Reyes. Mític Racing Málaga. Doncs 93-344-14-11 és? 93-344-14-11. I ara recordarem una entrevista que van fer un tio que va patir una innocentada una mica diferent a la resta. És de fa un any o dos anys. És igual. Però és d'un 28 de desembre segur. Però sirve. Bueno, no, segurament estava gravada, però és igual. Més peticions, especialistes, @cadenaser.com. Bueno, estaven comentant abans, al principi del programa, és el dia de les innocentades, el dia dels innocents, i no estem veient massa innocentades pel carrer. I és que, el cert, és que la tradició s'està perdent. És el dia dels innocents i es fan bromes, sí, es fan innocentades, però no és com abans. Abans tot es vivia amb molta més intensitat i sobretot d'una manera més normal, perquè ara no és normal el que passa, no és normal. Ara es fan bromes que són difícils de pair, que no s'entenen. Per il·lustrar això que estem dient, hem convidat el Frank Junípero, que ha patit una innocentada, jo diria una mica estranya, Frank, buenas. Sí, bueno, innocentada, bueno, hay inocentes y inocentadas, ¿no? Ahí, ¿no? Porque algunas se pasan de la raya. Pasan un poco. Se pasan un poquito de lo que es el tema. Cuenta, porque yo no doy crédito a lo que me has contado. Pues mira, esta mañana caminando iba por yo caminando por la calle, a mi estilo, a mi manera. ¿Cuál es tu estilo? Yo soy un tío que camina bastante, de levantar mucho los pies del suelo. Uh-huh. Pero agacha bastante la cabeza. Vale. En cuanto estaba ahí andando, tres tíos me han asaltado en plena calle, en plena luz, uh-huh, y me han dado de hostias. Sí. Pero una buena paliza, ¿eh? Mucha. Pero una buena paliza, una señora paliza, madre de Dios. O sea, tres tíos, sin medir palabra, pam, pam, pam. Te han calentado. Ah, pero a muerte. Y ya le digo yo, solo al final, cuando ya estaba en el suelo derrengado, medio desangrado, me han gritado, uno me ha gritado, y me dice, inocente, inocente, y claro. Pero bueno. Pues la de hostias que me ha dado,

Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Diga, Jordi, búscame una base guapa. Pues sí. Una de su época, coño. Claro. No, a su época no. Aquí ya era grande. ¿Tonto? Sí. Eran los pantalones, que eran pequeños. Aquí ya había acabado la Billy y feia de banys. M'agrada, Jordi. Escolteu, hi ha un petit vendràs, problema. Vendràs a pinxar a mi casa. El fin de año. A pinchar el pavo. ¿Estás enfermo o qué? Escolteu, el practicante. Pues tiene pinta practicante, ¿eh? A poner una inyección. De esos de los de antes. Sí, pero de peli porno, ¿eh? Porque... Sí. Faltan 10 minuts per arribar a les 4 i tenim alguns problemes amb els telèfons d'aquesta casa. Hi ha un rotllo de línies. Torno a dir el telèfon. 933-44-14-11. Falta un per la quiniela. Es veu que ha trucat gent, però s'han anat amb un altre programa. Bueno, sí. O sea que por ahí hay gente haciendo una quiniela, si ¿no? Si se'n van a un altre programa, sisplau que siguin educats, eh? Que no... Sí, que no encara teniu l'oportunitat de participar i entrar a la quiniela. Ojo, que paguem nosaltres, eh? Sí. 933-44-14-11. I si toca, ho repartirem. Si toca. Ens hauríem de passar l'altre joc, ese que da tanto dinero, ¿no? Porque esto no ha d'anar. No, hombre, pero es igual, si no va a tocar. Ese juego guapo, ¿cómo se llama? El que toca mucho. El Euromillón. Coño, pero es muy difícil. ¡Guau! Es muy difícil. Hace 10 y te dan 10 euros, tío. Que no toca nunca. ¿Cuánto Euromillón no lo juega, hombre? Esto es una mierda, la quiniela. El Getafe ahí empada con el... No sé. Oye, pero pasa una cosa. ¿Qué pasa? ¿Que entre tres tíos no podemos hacer la quiniela o que tiene que ser otro más? Que anem a fer caixa una mica i a publicitar. Ah, vinga, va. ¿Qué tal? Soy Max Cortés, estrella del porno español. Soy muy conocido, porque no todo es Nacho Vidal. Que habemos más estrellas españolas con un níspero tan pomposo como el que tiene Nacho Vidal y no hacemos tanto ruido. Pues eso, nada, feliz Navidad desde la SER. Tenía ganas de esquiar las pistas de aquí. Y ande muy divertidas y muy bien preparadas. Y el millor, por descansar al solet. Jarrasó, i que bona l'escudella, caradoll. M'ho he passat pipes. Molta gent viatja a casa teva per viure totes aquestes sensacions. A Catalunya tens 619 quilòmetres de pistes amb les millors instal·lacions i muntanyes de neu verge per gaudir. I tu, has estat a Catalunya? Que no t'ho expliquin. Turisme de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Bueno, mentre veieu els salts de Gardner Parter Kirchen, anem a parlar amb el Miguel, que és la primera persona que vol participar en aquesta estranya quiniela. Miguel! Hola, buenas. D'on truques? De Vilassar, ¿verdad? Però con ganes, ¿no? Con ganes, sí. Vente arriba, hombre. Ay, hombre. Total, Vilassar, está bien. Que es Navidad, vale. Tienes cosas bonitas. Venga, Barça Alcoyano. No es Mollet, Vilassar no es Mollet. Gaspar, Melchor o Baltasar. ¿Pero vas al Collano, en serio? Sí, hombre, sí, igual, pero, tío, pero bueno. ¿Por qué nos has tomado? Por Manuel Borrello. Inventamos muchas cosas, programa. Pero una quiniela ver, no somos capaces. A ver, Barça al Collano. No, es feliz noche o vieja. ¿Vale? Pues ponle feliz noche. ¿Feliz noche 1X? Ya se casca el tiempo doble. Uno. Feliz. Vale. Venga. Sevilla de Denia. Feliz noche o vieja. Pues noche va. Una X. ¿Y Zaragoza Pontevedra? Feliz. Feliz. Como tú, ¿verdad? Y luego un... Pues sí, la verdad que sí. Y luego otro que juega contra el Alicante. Pues ponle al Alicante. Vale, es Madrid. Ese estaría bien, ese es Madrid. Sí. Ese se paga. Miguel, venga, ánimo. Venga. Venga, a seguir así, disfrutando, venga, de la vida. Y ya llega 2008. Venga. Tira para adelante. Adiós, Miguel, y ahora problema mal José. José. Hola. ¿Dónde trucas tú? Ahora estoy en Rubí. Pero están acostados todos los de Rubí, ¿no? Pero todos los Rubí sobando. ¿O no quieres que se sepa? ¿Por qué? ¿Estás robando una casa o algo? O a lo mejor ¿nos estás vacilando? ¿O te estás tocando? No, que a lo mejor es que busca rollo. Por eso. Vale, José, José. Valencia, Real Unión. Uno. ¿Cómo? Pues un uno, dicho. Callaros ya. Bilbao, Hércules. X. Venga. Está estirándose, tío. Está en el sofá. No, está en el váter. Está preso. Estoy de camiones. Venga. Que me carguen. Venga, Colombo. Betis Elche. Que no hay asiento, que vas de pie. Yo. Oye, ya me he perdido. Betis Elche. ¿Betis qué? Elche. Está cambiando una rueda, el tío. Vieja. Noche vieja. Vale, joder. Ha tardado tres resultados, sí. Atlético Madrid, Granada. Granada. Por ser más concreto, es el 74. De todos los Granadas que hay, es el 74. Sí. Venga. Sí, sí. Granada, que descanses. Dale. Venga, venga, sigue, con lo, sigue con lo tuyo. Hala, que descanses. Qué gente es. Oye, que tienes ganas de llamar. Sí, el Athletic Bilbao Hércules, que era, tío. Parece que les obligo, hemos. El Bilbao Hércules es una X. No, hombre, no, pero. Eso así. Luego, Nane, lo, habla, lo hablamos. Lo hablamos. Vale. Es Rick, son dona riqueza las trucadas. Sí. Fernando. Hola, caballera. Hola. ¿No trucas tú, Fernando? Yo de Barcelona. Barcelona. Recre Jerez. Jerez. Jova. ¿Cómo? Jova. Punca. Venga, carta nueva. Oye, el día 2, que es el primer día del año, en verdad, porque el 1 no existe, está indignado con la Ruth, ¿eh? Y es muy guay. No sé, no lo sabemos todavía, pero seguramente sea muy guay. ¿Vale? ¿Qué para hablar? Se lo explico a él. Chaval. La pre, pero al bueno, chaval, no, no sé cómo se llama. El día 2 no, ya indignado, ya tú dices. ¿No? Ah, es el 31, perdona, es el 31. Que lo sepas, ¿eh? Es que no sé qué. Estás atento, ¿vale? Venga, atento. Vamos allá. Villarreal Las Palmas. Vieja. Depor Español. Vamos. Venga. ¡Pum! Lleva punca. Vale. Pum. Mallorca Osasuna. Qué ganas de que acabaras, Fernando. Cat. Feliz año nuevo. Venga. Igualmente. Venga. Adiós, Fernando. Saludos. Y parle de Maralma, José Manuel. Hola, José Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? José Manuel, me han dicho que tenías problemas, que no sabías de qué iba esto, la quiniela. Claro, es que soy muy limitado. Ir haciendo esto de los cambios de voces, Barón Asler. Oye, ¿y quién es José y quién es Manuel? Sí. Ella era Manuela y yo soy José. Ah, bueno. Míralo, pues que se ponga Manuela. Mira, escucha. Se ponga Manuela. No sí. Hemos querido decir, venga, porque más de una vez llama a algún hombre con voz de mujer y sí. Claro, es ofensivo. Sí. Serio, o sea, pero me da no mucha vergüenza, por eso no me pongo. Pues tienes, tienes voz de tío, ¿eh? Sí, también. Sí. Oye, va, ¿qué dices a la Almería Levante? A ver, ¿cómo era? ¿Feliz? Feliz, noche, buena. Sí, buena. Pues buena, como yo. Como tú. Como la Manuela. Ajá. ¿Y el Mochabelo? ¿Y qué dice Manuela? Pues feliz, muy feliz. Feliz. Y venga, prueba 15, Racing Málaga. Buena. Buena, bueno, feliz noche, buena. ¿Qué estáis ahí desnudos y eso o qué? Claro. Celebrando. Ah. Es un receso, ¿no? Esto. Ay, claro. Bueno, ahora pues habrá que comer turrón, claro. A disfrutar, feliz año. Venga, eso, a comer turrón. Bueno, polvorones. Polvorones y neblas. Ah. Bueno. Adiós, guapos. Los dobles. Los dobles. Yo creo que la Almería y el Levante, yo creo que la Almería guañará. Pues venga, pues sí. Y que No, tú, deja. Tú, Nane. Yo creo que el Madrid va a ganar. El Madrid va a ganar, vale. Sí. Pues venga, el Murcia-Valladolid empatan. El Murcia-Valladolid van a empatar. Perfecto. Ostras, pues ya está. Ahora me he donat que no va para orden alfabética, eso. Hostia puta. Poquito tiempo, Brulla, poquito sí, tiempo. Tres minutos. Cosas. ¿Antoñito o Antonio? Porque yo le llamo Antoñito. Pues la... Llámame, churri, como quieras. Pero no te acerques más de dos palmos. Bueno. ¿Vale? Te lo advierto. Nos tocamos, ¿eh? El día inocente también afecta a animales, ¿lo sabíais? No es únicamente exclusivo de los seres humanos. O sea, el rey Herodes, cuando mandó matar a los recién nacidos, también se ocupó de los animales de Belén. Que menuda inocentada nos han gastado hoy aquí. Sí, nadie se escapó. No, ahora esto en serio. Nos hemos tragado una, este y yo... Fuerte, ¿eh? Este yo cuando digo este yo es claro, el niño. Os regalan un fin de semana de esquiar. Y bueno, tú, él y los pringados. Hemos subido pero por las escaleras. Media reacción para arriba. Pues venga. Hay una cantidad de fotos de pringados. De altos, rubias, morenos. Todos los de la radio ahí han pringado. Bueno, que los animales también se gastan inocentadas entre ellos. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, los pulpos. Estos son la hostia. Se retan. Dice, ¿a que no te meten en ese agujero, pulpo? Porque sabéis que los pulpos, por carecer de hueso y de sentido común. Sí, es muy sensible. Se meten en cualquier agujero. Lo que pasa es que la broma es que detrás, al otro lado hay un tiburón que se lo va comiendo sobre la marcha. Y es muy divertido, son los cabrones. Luego, las arañas, por ejemplo, fabrican una tela pegajosa para que los insectos queden atrapados. Hasta aquí es normal. Sí, pero entonces se acerca a la araña y dice, no, que era una broma. Y desata el insecto. Pero antes le arranca una alita o una patita para que el insecto no se mueva mucho y al día 7 se lo come. Que ha rebuscado, ¿no? Para que bueno, pase los 24 horas y ya está ahí. Los lobos. Pase, ¿no? El día de los inocentes. Cánido lupo. Por ejemplo, esto es muy divertido. El marido lobo, la noche de inocente, se presenta a cenar en casa acompañado de una zorra. Ya sé que los lobos y las zorras, pues siempre hay problemas, ¿no? Entonces ahí, pues, equívocos, jocosos y discusiones. Claro, sí, claro. Y al final, ¿quién es? Los castores, se dicen entre ellos, los castores, oye, ayer al final regala limonada gratis. Y uno va y no hay ni limonada, ni gratis, ni nada. O sea, esta es como las nuestras. Si no hace gracia, sí, pero, ¿no? Un poco. Pero como los castores tienen los dientes así, parece que se ríen. El castor es un animal muy triste, aunque parezca lo contrario. Sí, está siempre enfadado. Luego, o sea, que Ronaldinho está enfadado. Sí, los peces se acercan a una orilla, se hacen los muertos, miles de ellos y tal, y las moscas entre ellas se meten un ser humano en el estiércol. Eso les putea mucho. Dice, mira, hay un humano en mi mierda. Vale, hasta aquí. Yo creo que sí, punto final. Hemos dejado el programa arriba. Sí, feliz año.